Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. Saltimbanqui. Mientras que al principal responsable político del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, Jorge Sovich, está cada vez más lejos de ser imputado en la causa Fuente Alba 2, Fernando Esteche, dirigente de Quebracho, fue detenido por supuesto instigador a un escrache en un local del partido político del represor. A su vez, en Salta, de la mano del gobernador Juan Manuel Urtubey, se aprobó de manera súper express una reforma al Código Procesal Penal, por la cual se otorga potestades a la policía de la provincia para requisar a la población sin orden ni control del juez de garantías. El grupo Sirigliano, responsable directo en la tragedia de Once, impulsa causas penales y pedido de desafuero gremial a 15 delegados que denunciaron el intento de quemar y ocultar documentación relacionada con la masacre. También cabe decir que organismos de derechos humanos presentaron un petitorio por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia de Río Gallegos. Refrendado, por supuesto, por centenares de firmas denunciando las terribles irregularidades de este juicio, cuya nulidad ya fue establecida en reiteradas instancias. Trabajadores del Hospital de Clínicas denuncian la gravísima situación de carencias de insumos, medicamentos, luz, sábanas, quirófanos, personal, tomógrafo roto, sala de terapia intensiva cerrada, que ponen en riesgo de vida tanto a los pacientes como a los trabajadores. Y por último, mientras la conciliadora Eve de Bonafini intenta en vano lavarle la cara al jefe de ejército César Milani, la madre del soldado Ledo, desaparecido en Tucumán, denunció que la amenazaron. Dejá de joder con Milani, los militares ganaron la guerra, escuchó por teléfono Marcela Ledo. Todo esto lo dijimos en más de un minuto, simplemente. Lo mismo que dura un spot de Coca-Cola, empresa multinacional explotadora que asesina a dirigentes gremiales que la cuestionan. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es una emisión más de este programa de radio llamado El Saltimbanqui, aquí por Radio Gráfica FM 89.3. Y como bien decíamos al principio, entre tantas cosas, están por ser condenados los trabajadores petroleros de Las Heras el 12 de diciembre. Estamos en comunicación, en contacto, al aire, con el delegado histórico del Hospital Garrahan, Gustavo Lehrer. Hola Lehrer, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Aquí andamos dispensando noticias y entre ellas esta cuestión, ¿no? Este injusto procesamiento a los petroleros de Las Heras. Terrible, desgarrador, teniendo en cuenta cómo les arrancaron los testimonios a fuerza de torturas, etcétera, etcétera. Por lo menos ello es lo que denuncian ellos, ¿no? Y bueno, ahora el 12 va a estar la sentencia, ni más ni menos. Sí, no solamente lo denuncian ellos, sino los propios testigos que fueron obligados a incriminarlos en la parte de la instrucción. Denunciaron que los obligaron bajo torturas y amenazas a decir eso, no solamente los implicados, sino que los testigos que volvieron a testificar en el juicio oral, ya pasados varios años del 2006, y donde, digamos, producto de la movilización y la difusión y la campaña que venimos haciendo, han perdido el miedo y bueno, y dijeron públicamente en el juicio, que es oral y público y que está registrado, está grabado, que los testimonios fueron sacados con amparos ilegales. O sea, no solamente se declaró la nulidad varias veces, sino que en este último juicio, en el oral y público, donde la fiscalía y la querella piden cadena perpetua para 5 de los 11 compañeros enjuiciados, lo único que quedó demostrado es la inocencia de los compañeros y el armado del juicio. Por eso vamos a viajar en una delegación de 2 micros de acá de Buenos Aires y 1 micro de Neuquén, y se van a hacer una jornada de protesta en todo el país el 12 del 12 exigiendo la absolución de los compañeros. Y si no se llega a absolver a los compañeros, vamos a continuar el plan de lucha con movilizaciones hasta lograr la absolución, porque esto es más que un juicio armado, es un intento de linchamiento para amedrentar al conjunto de los trabajadores, cuando vemos que los asesinos del pueblo, la policía, verduga de gatillo fácil y de las movilizaciones, ahora recibe el premio al chantaje y al narcotráfico aumentándoles el salario. Mientras que docentes, trabajadores estatales, tenemos salarios por debajo de la canasta familiar. Todo esto viene a raíz de la muerte allí, en una manifestación, del asesinato del policía Sayago. Según se cuenta, hubo un francotirador, pero todavía no está, digamos, detectado de qué parte viene ese francotirador. ¿Hay alguna pista o posibilidad de saber qué pasó con eso? Sí, está completamente demostrado. Los francotiradores eran por parte de la policía y la represión, porque ahí hubo una represión a una poblada. Claro. Y el disparo recibido por el policía Sayago es por la espalda. O sea, lo que se conoce en la jerga por fuego amigo. O sea, que sus propios compañeros lo liquidaron. Entonces, y le quieren encargar el muerto a los compañeros, porque los compañeros fueron los primeros que salieron a luchar por el contra el impuesto a las ganancias. Y esto es como los mártires de Chicago, tantas rebeliones obreras, que cuando los trabajadores se rebelan, hay un enfrentamiento, una represión con las fuerzas represivas, y hay algún muerto por el lado de los represores, se lo quieren cargar a los compañeros, y amedrentar al conjunto de la clase trabajadora para que no salga a pelear y a defenderse. Más, como decía, ahora estos represores que les aumentaron el sueldo van a salir a cagar a palo y a reprimir a todos los trabajadores que salgamos a reclamar por nuestro salario y nuestra condición de trabajo. También cabría preguntarse, ¿no?, en qué estado de ánimo se encuentran los trabajadores procesados. Sí, es variable. Ahora los compañeros están con una moral importante porque producto de la difusión y la campaña que venimos llevando adelante este último año, a partir del mes de abril, hicimos 4 marchas a la Casa de Santa Cruz, el petitorio que vos mencionaste, miles de afiches, decenas de actos, charlas en las facultades. Eso ha tonificado de alguna manera la moral de los compañeros, que en un primer momento, producto de la represión del gobierno kirchnerista, la militarización que fue denunciada en su momento por nosotros y por otras organizaciones, que este gobierno que se llama de los derechos humanos había utilizado grupos de tarea y represión ahí en la acera Santa Cruz, casa por casa, pateando puertas, reprimiendo, torturando para arrancar testimonios para poder encarcelar a los compañeros. Entonces ahora, digamos, que ven que hay una respuesta empieza a haber una respuesta, empieza a haber organización alrededor de la defensa de los trabajadores, de los sectores combativos, porque la burocracia sindical traidora no ha movido un solo dedo, ni la petrolera, ni la CGT, ni los Moyano, ninguno de esos para poder arrancar de las garras de los gobiernos patronales, la justicia patronal de clase que quiere sacrificar a los compañeros, ¿no? Vos habías nombrado a la CGT y que la CTA también tuvo algún tipo de intervención con respecto a esto, de manifestación, o también corrió por el lado de la MUDES. No, en un principio la CTA, cuando estaba unificada, no hizo absolutamente nada. En estos últimos tiempos sí ha colaborado, se ha pronunciado, ha recibido a los compañeros, la CTA Michilli, claro. No la CTA Yasky, que es la casa del gobierno de Kirchner, y el gobierno de los Kirchner está con las petroleras. Pero la CTA de Michilli ha recibido a los compañeros, ATE ha hecho un aporte muy importante para los micros, producto de la exigencia hecha por los trabajadores de base y delegados combativos, y también está colaborando la CTA de Santa Cruz y en diferentes lugares para poder llevar adelante esta campaña. Y han también participado en financiar los viajes de las abogadas que ha armado el equipo de abogadas, que ha armado el comité de apoyo, ¿no? Han cambiado cuando han cambiado la política con respecto al gobierno, ¿no? Porque en el 2006 nosotros denunciamos en plenario y nos decían, no, ¿cómo va a haber grupo de tareas? El propio Michelli, que ahora por suerte cambió su posición, pero en ese momento estaban del lado del gobierno. También hay que tener presente cómo está tomando esto el mismísimo pueblo de Las Heras, ¿no? Y el costo político que acarrea para las autoridades, teniendo en cuenta que el pueblo sabe lo que está sucediendo. Tal cual. Igual hay un proceso de comisión interna, cuerpo delegado, que derrota la burocracia. Hay una, ha habido las elecciones, que son un cristal distorsionado con el cual se puede ver la realidad. Ha dado una pérdida de votos hacia la izquierda, expresada en la votación al FIT y al Frente Izquierdo y al MAS, al Nuevo MAS. Independientemente de que obviamente no pensamos que en el Parlamento burgués se pueda considerar absolutamente nada positivo para los trabajadores, está expresando un giro hacia la izquierda de los trabajadores, que también se refleja en la lucha, en las peleas, y se refleja también en los pueblos, y Las Heras ha perdido el miedo. Han hecho marchas, han escrachado al fiscal, un fiscal realmente descarado, que ha dicho públicamente que pegar un cachetazo y ponerle una bolsita en la cabeza no hace cambiar de opinión a nadie, ¿no? Un verdadero espécimen de los cromañones de la justicia al servicio de las patronales, en este caso las petroleras. Bien, y antes de despedirlo le pregunto también por su situación, teniendo en cuenta esa campaña de criminalización tremenda que hubo por parte de los medios cuando el Garrahan se puso de pie y usted era la cara visible tanto en los medios y bueno, también por parte de la justicia allí por 2005, si mal no recuerdo. Tal cual. Bueno, pero justamente yo te nombré en abril. Nosotros en abril fuimos a juicio oral y fuimos absueltos producto de la gran movilización y la gran campaña con la cual nosotros decidimos encarar esa persecución en el juicio, que había sido justamente a partir de 2005. Nosotros paramos el hospital, le exigimos a ATE Capital el paro de toda la seccional, se paró, hicimos reuniones, actos, movilizaciones en zona norte, en zona sur, en Capital, y justamente desde ahí nosotros iniciamos la solidaridad con los compañeros petroleros, porque vinieron a visitarnos, y entonces nosotros pusimos a disposición de ellos nuestra tribuna, nuestro micrófono, y ni bien fuimos absueltos, que eso fue el día 12, el 13 de abril convocamos a la primera reunión en ATE Capital, que nos prestó el local, para poner en pie este comité de apoyo que ha venido llevando adelante todas estas acciones. Nosotros fuimos absueltos producto de la movilización, y con esa misma experiencia que queremos aplicar esto a los compañeros de Las Heras, que es el punto más alto, pero como yo bien escuchaba ahí, están los compañeros de Enfer, los compañeros de LEAR, que tienen la gendarmería a la puerta, los compañeros de Enfer, por haber denunciado la masacre, digamos, lo que hacen sus patrones con los sirigrianos. Claro, sirigrianos, esa mugre, digamos, subvencionada por la porquería del gobierno ese nacional y popular, que se ha llenado de plata, la década ganada, sí, la tienen ellos, y vienen los bolsillos bien ganados, pero han asesinado a trabajadores que viajaban a sus trabajos, tragándose la guita y no poniendo un mango en el mantenimiento. Bueno, nosotros fuimos absueltos, pero igual, en la medida que estemos al frente de las luchas, obviamente nos van a seguir persiguiendo. Justamente nosotros ahora hemos logrado también una absolución de un compañero con un periodo de desafuero, justamente por un caso mucho menor, ¿no? Que es, se negaba a hacer una tarea que no era incumbencia de enfermería, el caso Ceruso Gutiérrez, en donde quedó claro que esa... Allí en el Garraham. Sí. La extracción de sangre arterial, que es una incumbencia médica, para flexibilizar a los enfermeros, se la querían hacer a los compañeros. Los compañeros se niegan y los querían desaforar. Bueno, ha fallado hace poco una cámara del trabajo, también producto de la lucha incansable de los compañeros del hospital, defendiendo a capa y espada las condiciones de trabajo, la salud pública, como hicimos en el Gorda y como lo vamos a volver a hacer en todos los lugares donde los gobiernos de la patronal quieran destruir la salud pública, donde se atienden los hijos de los pobres, los hijos de los trabajadores, los pobres y los trabajadores, como es el Borda, donde están los locos pobres, ¿no? Los locos ricos que tienen 5 estrellas para tenerse, ¿no? Bueno, Gustavo Lerar, le agradecemos enormemente este contacto. Toda la suerte para los petroleros de Las Heras y toda la lucha para lo que venga de aquí en más, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, te agradezco y de paso los invito a todos. Nosotros salimos del Hospital Garrahan el martes 10 a las 18:30. Va a haber una conferencia de prensa y un acto con micros ahí, todos los compañeros 120 que vamos a viajar, así que están invitados, y toda la audiencia obrera y popular que los esté escuchando también están invitados. Bien, aceptamos la invitación y veremos qué podemos hacer. Muchas gracias. Un abrazo, chau. Era Gustavo Lerar, delegado del Hospital Garrahan, hablando sobre este tema, ¿no? Que se viene ahora el 12 de diciembre, en donde seguramente serán encarcelados 5 de 11 trabajadores imputados en un asesinato, en una muerte que por supuesto no cometieron. Y si uno se remite a las crónicas que pueda recoger desde los medios, las pruebas saltan a la vista enseguida. Es decir, serán inculpados 5 trabajadores por un hecho que no cometieron, por un asesinato que no cometieron. Nada más brutal que la injusticia. Bueno, como veníamos diciendo, este programa se llama Saltimbanqui, arranca a las 20, estaremos hasta las 21. Mi nombre es Máximo, el conductor del programa. Hoy nos acompaña nuestro invitado, nuestro columnista de los sábados, Juan Marino. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, todo tranquilo. Aquí con un poco de calor, pero acostumbrado. Muy bien. El 7 de diciembre de 2010, remitiéndonos a aquella fecha, es decir, hace 3 años atrás exactamente, hubo una gran jornada que desembocó en la toma del conocido Parque Indoamericano, este parque que está entre Villa Lugano y Villa Soldati. Inmediatamente la jueza María Cristina Nazar ordena el desalojo del Indoamericano, ahí la ocupación, respondiendo a una denuncia presentada por la Corporación Buenos Aires Sur. Es entonces que la Policía Metropolitana y a la Policía Federal se ajustan ahí a una reprimenda brutal a los ocupantes del parque, asesinando en consecuencia a Bernardo Salgueiro y Rosemary Charapuña. Bueno, luego, fogoneado y actuado por las patotas encomendadas por Barra Bravas, fue asesinado el ocupante Emilio Canaviri Álvarez. La toma, después de días, fue desarmada. Bueno, cabe recordar que en el medio del asedio por parte de la gendarmería, la policía y las patotas, barra bravas, que rodeaban el lugar aislando a los ocupantes, el presidente de Bolivia, ni más ni menos, Evo Morales, había declarado que los compatriotas de su país estaban ocupando las tierras, vuelvan a su país. Esto fue lo que dijo, ¿no?, un aparente socialista. Bueno, recién el 15 de diciembre, Macri y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cierran un pacto timando a los ocupantes, diciendo que si no se levanta la ocupación les van a sacar cualquier tipo de asistencia estatal, y prometiendo también un plan de viviendas que era un peso por cada administración estatal, ¿no? Un peso por cada peso que aporte Macri, aportaba el Estado Nacional otro. Recuerdo el año pasado lo entrevistamos al referente del Frente Popular, Darío Santillán, Diosdel Pérez, que está procesado por el tema este, ¿no? Que le preguntábamos por esta cuestión y decía que no pusieron 50 centavos nadie. Bueno, entonces a partir de esta falsa promesa se levanta la ocupación del parque indoamericano. Juan, ¿cómo se encuentra hoy la cuestión, teniendo en cuenta que hubo asesinatos de por medio, procesados, ocupantes procesados, etcétera, etcétera, etcétera? Hoy, ¿cómo está la cuestión, digamos, de ese suceso, no? Bueno, primero es muy bueno que el programa tenga una parte dedicada a esto, porque hoy están imponiendo un silencio sobre el punto todos los medios de comunicación, los gobiernos de Macri y de Cristina, incluso una buena parte de la izquierda. Entonces, hablar del tema, incluso el acto que hicimos el día de hoy en el Parque Indoamericano, es mantener viva esta memoria. Es difícil olvidarse, más yo tuve la posibilidad de presenciar allí partes de esa ocupación y fue algo tremendo, algo que va a quedar en las retinas de cualquiera que haya estado ahí, sin ninguna duda. Por supuesto, es algo que tiene que quedar vivo en la memoria de todos los luchadores. Sí. Nosotros que protagonizamos la ocupación, que participamos de la ocupación y que nos sentimos parte de la izquierda villera y piquetera, frente a un hecho tan enorme como es que haya 13.000 personas ocupando un parque público reclamando por vivienda, entendemos que es algo que no puede ser olvidado y que tiene que ser todos los años conmemorado y reivindicado. En primer lugar, porque hay motivo para luchar. En relación a lo que vos señalabas sobre la causa, es tan sencillo como poner de manifiesto que la única causa abierta por los asesinatos, los dos primeros asesinatos, está recién en el estado de indagatorias. Después de 3 años, hubo varios intentos de cerrarla, de absolver a los policías, y no están imputados ni tampoco han sido citados a declarar los funcionarios políticos responsables de la represión. Incluso en el tercer asesinato, el de Emilio Canaviri Álvarez, no hay ningún avance judicial y, por el contrario, la Fiscalía, a cargo del gobierno de Macri, ha reclamado que pase a juicio oral el juicio contra Narduli y Pérez, los dos compañeros de la CCC y el Frente, también participando de la ocupación y que han sido procesados. O sea que avanzan en la persecución a los luchadores y preservan la impunidad para los asesinos. Eso fue lo que denunciamos el día de hoy en el acto que hicimos en el Parque Indoamericano. Hoy estuvieron allí. Así es, hubo un acto en el puente de escalada, ahí justo sí, una parte del parque, digamos, donde nos manifestamos en su momento el primer día posterior a la represión. Nosotros recordamos muy bien toda esa zona porque estuvimos ahí presentes y de hecho luego de la represión intentaron quebrar la ocupación con patotas. Eran patotas que estaban integradas tanto por barra bravas y burócratas ligados al macrismo como por punteros de la Villa 20 ligados al kirchnerismo, que juntos fueron a desalojar la ocupación. Nosotros estuvimos colaborando con la defensa de los compañeros, incluso armando barricadas y enfrentándonos a las patotas, y es algo que hay que destacar porque habla de la valentía y la disposición a la lucha que tienen los trabajadores más explotados de este país, que no se doblegaron frente a la represión. De hecho, la primera represión donde fueron asesinados dos compañeros, al día siguiente se multiplicó la toma de forma brutal. Las patotas no lograron quebrar la ocupación. Incluso durante el sitio que estableció la gendarmería a cargo de Berni, que en ese momento era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, la toma siguió y la toma se levantó cuando se estableció este pacto abiertamente entre Macri y Cristina, que prometieron el plan de viviendas y que extorsionaron diciendo que aquellos que no firmaran vayan y no se fueran del parque, este papel que hicieron girar diciendo que te anotabas para el plan de viviendas, le iban a sacar los planes sociales y se iban a quedar sin asistencia social. Recién ahí, políticamente, lograron levantar la toma, además que introdujeron punteros kirchneristas al interior de la toma para operar políticamente, para desmantelarla. Es decir que hubo todo un operativo político conjunto del macrismo y del kirchnerismo, que tiene que ver con que defienden los mismos intereses de los especuladores inmobiliarios, se verifican este pacto PROCA para entregarle las tierras públicas a IRSA, que se viene desarrollando en la legislatura porteña, y por lo tanto para nosotros reivindicar al indoamericano es reivindicar la independencia política del movimiento villero y piquetero frente a los gobiernos de Macri y Cristina, y tal es el valor que tuvo el acto de hoy. Nosotros como TPR estamos orgullosos de haber hecho todo lo posible para unir las banderas de la izquierda revolucionaria con los compañeros trabajadores más explotados de nuestro país. Bien, estamos aquí conversando con Juan Marino, conmemorando el tercer aniversario de la ocupación del indoamericano y sus consecuencias. Vamos a una pausa, luego la continuamos. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música, Radio Gráfica FM 89.3, recuperando la vida. Las infecciones de transmisión sexual, ¿cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16 en enfermería. No hace falta que saques turno. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Para vos, si estás perdido y no sabés para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. Acá, ¿cómo era que tenía que decir? Ay, ¿quién dijo que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120, todos los sábados de 21 a 23. Por acá, por la gráfica. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Radio Gráfica? Yo soy Carlos Aznárez, director del programa Resumen Latinoamericano, que van a escuchar todos los domingos de 7 a 9 de la mañana, para hablar de las resistencias y las rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo, la cultura, la contracultura y también las alegrías y las tristezas de nuestros pueblos que están caminando hacia la segunda independencia. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalí. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de... Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Radio Gráfica, FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. @hotmail.com. Continuamos con el programa, con el Saltimbanqui. Estábamos hablando con nuestro invitado, el dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria, Juan Marino, acerca de lo que sucedió hace 3 años atrás en el Parque Indoamericano, donde vecinos cercanos a la zona, cansados, ocuparon las tierras pidiendo viviendas. Bueno, ahí comentabas un poco lo que había sucedido, la situación actual, ¿no? En tanto que hay procesados, hay policías inculpados que no, que no quieren ser procesados, etcétera, etcétera. Por allí también jugó un rol muy importante este tándem que hoy ya se encuentra completamente divorciado, que son nada más ni nada menos que Eve de Bonafini y su co-equiper de antaño, Sergio Schocklender. Exactamente. ¿Qué rol jugaron allí también en la ocupación de los terrenos del Indoamericano, digamos, sueños compartidos? Bueno, nosotros eso lo denunciamos desde un primer momento porque Schocklender fue el primero en reclamar que fueran a reprimir con la metropolitana a los que habían iniciado la ocupación. La ocupación inicialmente era muy pequeña, era un sector del parque indoamericano, y Schocklender, porque tenían determinados terrenos de sueños compartidos cercanos, llamó a la represión. Entonces tuvieron una responsabilidad directa en la presión que hubo para que se desalojara la ocupación. Fue un rol nefasto, e incluso también había compañeros de la ocupación que denunciaban que habían sido tiroteados por los efectivos de seguridad de sueños compartidos que Schocklender reclutaba entre ex reclusos, que jugaban un rol de, bueno, un aparato de seguridad parapolicial que atacaba directamente a los compañeros que estaban ahí ocupando. Con lo cual sí, es absolutamente nefasto, y bueno, es la misma, era cuando todavía estaban juntos Eve de Bonafini y Schocklender. Eve en su momento no dijo nada en contra de esto, y ahora la vimos abrazándose con Milani en la tapa de la revista de la Madre de Plaza de Mayo, lo que es un insulto, es un escupitajo a toda la tradición de lucha de las madres, es mancharse las manos de sangre de desaparecidos cuando salís a abrazar a un tipo que efectivamente estuvo involucrado en la desaparición de compañeros, en las torturas. Es nefasto y, bueno, totalmente repudiable. Bueno, en ese sentido adquirimos lo que manifestó Elia Spen, una también de las históricas madres de Plaza de Mayo, ¿no? Diciendo: ver a Bonafini abrazada con Milani fue un shock, una enorme tristeza. Fue muy buena. Sí, sí. Fue muy buena. Fue liviana. Hoy por hoy, ¿cómo se encuentra el parque? ¿En qué situación se encuentra el parque? Hoy el parque quieren entregárselo para que lo exploten los grupos capitalistas gastronómicos, porque votaron una ley en la legislatura, el macrismo, con el acuerdo de la UCR, la coalición cívica, el presidente del bloque legislador de Proyecto Sur, o sea, UNEN, y una legisladora de Camino Popular, que es María América González, votaron una ley que permite instalar bares en el parque indoamericano a cargo de grupos capitalista de la gastronomía. Con lo cual es un insulto, porque los compañeros cada vez necesitan más vivienda en la ciudad de Buenos Aires, los precios se van por las nubes, el metro cuadrado aumentó un 40%, los alquileres un 26%, y sin embargo la tierra pública que efectivamente está disponible se le entregan a los grupos capitalistas, la misma lógica con la cual le han entregado toda una serie de terrenos a IRSA y a otros grupos y otros sectores. ¿Qué rol jugó la izquierda las organizaciones sociales, los referentes? Referentes piqueteros, en esta ocupación del parque indoamericano, y el apoyo a los vecinos, y por qué de alguna manera los vecinos terminaron claudicando, digamos, y en qué medida también, si es que la hay, ¿no? Porque en definitiva son cuestiones que tienen que ver más bien con los ocupantes directos y no tanto con los partidos políticos, con las agrupaciones sociales, pero que también en definitiva son los que le dan el empujón y la dirección para que los vecinos se organicen. ¿Por qué se terminó claudicando? Bueno, lo primero que hay que señalar es que las direcciones de los sindicatos no hicieron nada para apoyar la ocupación. Por el contrario, la burocracia sindical de SUTECBA envió patoteros junto a las barras bravas y a los punteros para desalojarla. En segundo lugar, no estuvo presente la izquierda del Frente de Izquierda dentro de la ocupación defendiéndola y organizándola para llevarla al triunfo, lo cual fue una debilidad de la propia ocupación. No contribuyó a que la ocupación tuviera mejores condiciones políticas para triunfar, porque finalmente, si la ocupación se levantó fue por un problema político, que fue todo el operativo de conjunto que montaron el macrismo y el kirchnerismo para levantarla, y la introducción de este puntero salvatierra que junto con otros punteros kirchneristas adentro de la toma empezaron a copar el cuerpo de delegados y empezaron a operar para convencer a los ocupantes de que se fueran, porque efectivamente les iban a dar una vivienda con esta promesa que habían hecho Cristina y Macri. Naturalmente, si hubiesen estado presentes las organizaciones de Frente Izquierda, hubiese sido más fuerte la posibilidad de contrarrestar esa presión y mantener en pie la ocupación y llevarla al triunfo. Y en ese sentido me parece importante el debate, porque tiene que ver con una caracterización del cuadro político más general, la importancia de defender y desarrollar a fondo todo este tipo de luchas que expresan la situación prerrevolucionaria que atraviesa nuestro país. El 2010 terminó con la ocupación del parking americano, el año pasado terminó con la oleada de saqueos en todo el país, y este año termina con huelgas policiales y acuartelamientos policiales por salario en prácticamente la mitad de las provincias de Argentina, y saqueos en la mitad de las provincias de Argentina. No solamente eso, sino que en provincia de Buenos Aires tuvimos cientos de piquetes, cortes de vías, cortes de autopistas, de rutas por la falta de luz, dado que frente al temporal los servicios, por las pésimas condiciones que tienen, se cayeron y los compañeros salieron a luchar por ello. O sea que hay un cuadro de convulsión social enorme en todo el país y que se sigue extendiendo y que no frena hasta fin de año. El gobierno decidió evitar la posibilidad de dar satisfacción a los reclamos populares con Capitanich diciendo que no iban a dar el bono navideño. Bueno, acá tiene a los trabajadores exigiendo que efectivamente se les dé el salario que les corresponde. La huelga policial, que es importante discutirlo porque De La Sota tenía muy claro que tenían que derrotarla, porque él mismo dijo que si la huelga policial triunfaba, después los estatales iban a querer el mismo aumento salarial y todos los gremios privados iban a hacer lo mismo. Y claro, triunfó la huelga policial porque lograron el aumento salarial, y ahora tenemos a todos los trabajadores estatales envalentonados diciendo, si a los policías le dieron el aumento salarial, nos lo tienen que dar también a nosotros. Entonces se está desatando una oleada de luchas estatales en la provincia de Córdoba y una oleada de huelgas policiales en todo el país, que son un síntoma de la situación política, de la necesidad de que haya efectivamente un aumento salarial, un bono de fin de año para todos los trabajadores, ya sean ocupados como desocupados, también un bono de fin de año para que los compañeros puedan tener los fondos suficientes para poder comprarse lo que necesitan para Navidad y Año Nuevo y no tengan que recurrir al método desesperado que significan los saqueos. Incluso también es necesario plantearle a todos los comerciantes que han sido afectados por los saqueos, los pequeños comerciantes, que se junten con los trabajadores y luchen contra el Estado exigiendo una indemnización por lo que ha ocurrido. Y en ese sentido nosotros como TPR estamos interviniendo fuertemente políticamente para llevar al triunfo todas estas luchas y para derrotar a estos gobiernos. En Córdoba, por ejemplo, estuvimos manifestándonos en la movilización que hubo el día de ayer, planteando que hay que echar al gobierno, al narco gobierno de La Sota, que es el responsable de toda esta situación. Es muy gráfico lo que ocurre en Córdoba, porque cuando la policía protesta y deja de ejercer su función, se verifica el caos capitalista que los gobiernos crean, y tuvimos ahí a Córdoba incendiada, con los vecinos teniendo que formar barricadas y formas de autodefensa frente a la posibilidad de que les robaran sus casas o sus pequeños comercios, una oleada de saqueo generalizada, que nosotros entendemos que se le tiene que dar una salida echando al gobierno de La Sota, denunciando a todos los gobiernos responsables de esta situación, entregando el bono de fin de año, entregando el aumento salarial, no enviando la gendarmería como está haciendo Bernie Capitanich, que están mandando gendarmería a Córdoba, están mandando gendarmería a Catamarca, están mandando gendarmería por todos lados para reprimir y regimentar. Y en ese sentido también se ubica el debate sobre si es necesario apoyar o no todas estas manifestaciones policiales por salario. Nosotros entendemos que ya solo el hecho de que la huelga policial y su triunfo en Córdoba haya desatado una tendencia a la lucha en los estatales pone de manifiesto que el triunfo de la policía sirvió para mejorar las condiciones para la lucha del resto de los trabajadores. Y que al mismo tiempo es muy importante entender que si los tras la base policial, la tropa de la policía, choca con la cúpula, tiene peores condiciones la policía para reprimir a los trabajadores, porque se rompe la cadena de mando, se rompe la verticalidad y la regimentación que garantiza la posibilidad de reprimir a los trabajadores. Por eso nosotros defendemos la sindicalización, pero asociada al derecho a huelga irrestricto, indefinido, y a no reprimir a los trabajadores, a diferencia de lo que ha salido a plantear la Cámara Empresaria de Córdoba, que ha dicho, hay que sindicalizar a los policías, pero para que estén regimentados bajo el mando de una burocracia y del Estado y de una legislación, y por lo tanto no puedan salir a hacer este tipo de huelgas que van en contra de la institucionalidad. Bien, a propósito, todavía no. ¿Sí? Estamos en comunicación y contacto. Bien traído el tema, señor Juan Manilo, lo cual le agradecemos. Estamos en contacto, en comunicación, con Fabián Harari. Él es historiador e integrante de la agrupación cultural Razón y Revolución. Harari, ¿está al aire? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Y bueno, estamos aquí hablando un poco al respecto de lo que está sucediendo con este levantamiento policial y una discusión que subyace cuando pasan este tipo de cuestiones, que tiene que ver con la sindicalización de la policía y de conceptualizar también a este brazo, digamos, de la clase trabajadora como tal, ¿no? Como clase trabajadora, o bien también desde algunas opiniones optar por no considerar a la policía, al aparato represivo del Estado como clase trabajadora. Bueno, ahí yo creo que habría que hacer una distinción. Como bien vos decís, es un brazo de la clase obrera y también es un brazo de la burguesía. Y ahí, digamos, yo lo que haría es saldría de la metáfora biológica. Porque en este caso, el brazo no es el cerebro, y el brazo y el cerebro, que en biología son parte del mismo cuerpo, aquí no son parte del mismo cuerpo. La burguesía, para realizar una serie de tareas, necesita apelar a las clases explotadas, en este caso a la clase obrera. Y para eso pone a la clase obrera en funciones que obviamente reproducen el capital en sus variadas formas. Pero eso no quiere decir que una persona pertenezca a una clase a partir de su función, porque con ese criterio, digamos, los docentes somos también burgueses porque reprimimos la conciencia revolucionaria de los alumnos, en el sentido en el cual la educación está para formar una conciencia burguesa. Y aunque la gente no lo crea o no lo vea a simple vista, la dominación burguesa se basa más en la estructuración de relaciones sociales en términos positivos que en términos negativos. Es decir, la dominación burguesa se basa mucho más en el consenso de la clase obrera que en su represión. No hay clase que pueda vivir reprimiendo a la otra. No hay ejército en el mundo de la burguesía que pueda hacer frente a una clase obrera completa, en su totalidad levantada. ¿Se entiende? Entonces en ese punto tampoco podrían, con ese criterio tampoco deberían sindicalizarse los docentes. No deberían sindicalizarse los porteros de los colegios que cuidan una propiedad. Es decir, hay un montón de obreros que no deberían sindicalizarse porque con ese criterio son todos burgueses. Por ejemplo, aquí tenemos una declaración de un dirigente de un partido de izquierda que dice: la llegada de la Gendarmería Nacional a Córdoba expresa la alianza que han establecido el gobierno del gobernador Juan Manuel de la Sota y el kirchnerismo para aumentar la escalada represiva desatada luego del motín de la narcopolicía y que está haciendo verdaderas razias en las barriadas populares contra la juventud y los pobres. Es decir, que, digamos, a mayor condición óptima de la policía en cuanto a sus sueldos, a sus mejoras también en las condiciones de trabajo, hay una mayor y optimización de los recursos represivos, por lo cual, si bien la podemos considerar indefectiblemente como parte de la clase trabajadora, no es lo más conveniente justamente para la clase trabajadora tenerlas en mejores condiciones. ¿Pero eso quién lo dice? ¿El dirigente de izquierda o es lo que opinás vos? Es lo que opino yo a partir de lo que más o menos está esbozando este dirigente. Bueno, ahí me parece que con ese criterio, digo, tampoco podemos pedir aumento en los obreros, en cualquier obrero, porque, digamos, si el aumento salarial, la burguesa a los obreros, y entonces si pedimos aumento de los obreros del ferrocarril, los obreros del ferrocarril se van a burguesar más y por lo tanto la revolución va a estar más lejos. Es un criterio puramente economicista, por el cual obrero que recibe más dinero, obrero que se aburguesa y por lo tanto la revolución está más lejos, e incluso tiende una alianza con la burguesía. Hay un punto en el cual es cierto que un aumento sin lucha de los sueldos a burguesa al obrero, porque en un punto en el cual el obrero tiene un cierto componente burgués y por lo tanto ese componente burgués, es decir, defensa de su pequeña propiedad o la poca propiedad que tiene, lo lleva a cierta alianza con la burguesía. Es decir, la alianza que tiene la clase obrera con la burguesía en términos políticos, y por lo cual la clase obrera se la pasa votando políticos burgueses tiene un elemento material, no es puramente ideológico. Entonces, pero con ese criterio, entonces no pidamos aumento para ningún obrero, porque todos los obreros que consigan aumentos salariales se van a burguesar e incluso van a militar en contra de la revolución. Voy a decirlo en este sentido. Los obreros de Les Mata votan a un represor que estuvo con la AAA como Jorge Rodríguez, que no solamente es un represor fue represor en los 70, sino que los obreros, la burocracia de Les Mata se la pasa paliando obreros. Ni hablar de la burocracia de la UOCRA. Nosotros, por ejemplo, tenemos una investigación mostrando que las patotas sindicales han protagonizado en los últimos 10 años más o menos 400 episodios de represión. Esas burocracias sindicales. ¿Quién vota esas burocracias sindicales y quién las compone? ¡Obreros! Entonces, con ese criterio no pidamos ningún aumento de sueldo. Cuando un burócrata va a pedir aumento de sueldo, se dice, mirá, si le aumentan el sueldo, si aumentan el salario de los trabajadores, ese burócrata va a estar más asentado. Si ese burócrata está más asentado, va a tener más patota para reprimir. Entonces, con ese criterio no podemos pedir absolutamente nada. Ahora, el problema aquí no está tanto en si hay aumento o no hay aumento, sino el método por el cual hay un aumento. Entonces, el método por el cual hay un aumento... una cosa es que los gendarmes o los policías logren un aumento a partir de una lucha, contra el Estado, que les da cierta gimnasia y les da cierto desarrollo político, y otra cosa es que venga el Estado y les pague más. Si los policías estos provinciales, que son obreros, están todo el tiempo cerca de los obreros, y por eso se armó la gendarmería se abrió porque se organizó para reprimir la protesta policial, porque los policías provinciales no querían reprimir, porque es la misma gente que ven todos los días, sus mujeres estaban ahí. Entonces, el gobierno tuvo que llevar otro cuerpo, un cuerpo extraño a las provincias, que era la gendarmería, para reprimir. Y bueno, el año pasado tuvimos el episodio en el cual la misma gendarmería se rebeló. Pero lo que quiero dejar en claro es que la mayoría de las funciones que ejerce la clase obrera tienen que ver con la reproducción del capital y con la represión a la clase obrera, a la propia conciencia de la clase obrera. Con ese sentido no habría que pedir aumento de sueldo para nadie. Y en el caso de la policía provincial y gendarmería, vuelvo a lo mismo, el problema es el método con el cual se consigue eso. Si la gendarmería o la policía provincial consiguen un aumento con la movilización, es efectivamente un avance en su conciencia. Lo mismo con la sindicalización. La sindicalización justamente lo que hace es quitar el monopolio de la burguesía sobre esa fracción de la clase obrera, porque justamente la ausencia de sindicalización es lo que le permite a la burguesía convertir a esos cuerpos en cuerpos verticales, limitando, reprimiendo todo intento de realizar alguna actividad político-sindical en ella, y por lo tanto que se cuele alguna conciencia que no sea la puramente reaccionaria que se encuentra. Entonces, la sindicalización en realidad lo que permite es un avance en la conciencia de esos trabajadores, que son los trabajadores más atrasados. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros queremos que esos trabajadores se mantengan en ese atraso o no? Bueno, Fabián Harari, te agradecemos enormemente y bueno, clarísimo, como siempre. Muchas gracias. No, por favor. Hasta luego. Bueno, estamos hablando con Fabián Harari, historiador y también integrante de la agrupación Razón y Revolución. Bueno, por caso tenemos aquí un comunicado de una agrupación de trabajadores, policías, pertenecientes a la Central de Trabajadores Argentinos de Micheli, ¿no? Dice la policía, somos trabajadores, trabajamos para alimentar a nuestras familias y para intentar darles calidad de vida, educación y un porvenir, pero para eso necesitamos ejercer libremente nuestros derechos, porque tenemos derecho a un sueldo digno, a un descanso y a mejores condiciones de trabajo, los policías volvemos a marchar junto a la CTA. El jueves 10 del 10, junto a la CTA y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, los policías nos movilizamos para exigir que se respeten nuestros derechos laborales y humanos, por sueldos dignos, por un descanso que nos permita vivir, por mejores condiciones de trabajo y reglas claras. Bueno, estamos ahí dando cuenta de un comunicado en donde los policías están con la CTA. Estamos en contacto, en comunicación con María del Carmen Verdú. Le agradecemos enormemente y le hacemos esta simple y sencilla pregunta. Buenas tardes, María del Carmen. Era para preguntarle si la policía se tiene que sindicalizar o no y también si se la puede conceptualizar como clase trabajadora. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo creo que hay que empezar por el final de tu pregunta, que ya marca claramente el camino de la respuesta. La formación de sindicatos, el trabajo gremial, el reconocimiento de alguien como parte de la clase trabajadora, no pasa ni por su origen de clase, ni por la forma concreta en que se gane la vida vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, sino por el punto de vista con el que mira el mundo y por la naturaleza de los intereses que defiende en su vida cotidiana y muy puntualmente en la forma que encara el trabajo concreto que realiza en la tarea, la función social del trabajo que realiza. Entonces, plantear la condición de trabajador en términos de miembro de la clase obrera como definición teórica, no como una simple cuestión descriptiva de alguien que se levanta a las 8 de la mañana, va, ficha, presta 8 horas de servicio y cobra un sueldo, sino con todo esto que planteaba antes, automáticamente responde la pregunta. Quien está representando los y defendiendo concretamente en la calle y a los tiros los intereses más preciados de la clase dominante en contra de los trabajadores, difícilmente pueda ser considerado un par, sino más bien la encarnación misma del enemigo. En el caso concreto del personal policial o de las demás fuerzas de seguridad, servicios penitenciarios, prefectos, gendarmes, etcétera, nosotros sostenemos que independientemente de su origen, se trata de desclasados, o sea, aún aquellos que, como lo comprobamos a diario en nuestros barrios, en la vida cotidiana de los compañeros de Correpi, que son familiares de víctimas de la represión policial y que saben que el policía que mató a su pibe vive a 3 pasillos de distancia, a veces en la misma villa, en el mismo barrio o a la vuelta de la casa, esa coexistencia territorial no tiene ninguna consecuencia real en el interés que van a representar. Por eso sostenemos que ni son huelgas o paros estas verdaderas asonadas o motines con las que cada tanto le marcan las fuerzas de seguridad el territorio de sus jefes políticos y les dicen: no te olvides que lo mío es muy importante para vos y por lo tanto me lo tenés que retribuir como corresponde y me tenés que dar además todas estas otras prebendas. En definitiva, no mucho más que una disputa entre distintas fracciones del mismo sector, ni mucho menos estas asociaciones que se han hecho en los últimos años muy frecuentes, porque ya del histórico Apropol Rosario o su posterior división Adepol, Apropova, el SINOPE, la propia federación que hay de sindicatos policiales y penitenciarios, FACIP, etcétera, en todas las provincias, una de estas formaciones, nosotros no les reconocemos el carácter de sindicato en términos de organización de trabajadores y nos parece tremendamente peligroso que organizaciones gremiales como la CTA o la CGT o en su momento el MIC les den cabida como si fueran pares, con lo que en realidad les están ahorrando el trabajo, porque cuando la CTA discuta un plan de lucha ni siquiera se va a tener que tomar el trabajo la policía de mandar un infiltrado disfrazándolo de cualquier cosa, porque va a estar invitado allí, sentado a la mesa, escuchando cuál es la propuesta y el plan de lucha, el mismo policía que después los va a cagar a gazazos o a balazos. Bien, María del Carmen Verdú, muchísimas gracias, breve pero conciso, así que le mandamos un abrazo y le agradecemos enormemente. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta Por luego. Favor. Era María del Carmen Verdú dando otra opinión acerca de la sindicalización de la policía, la posibilidad de sindicalizarla y, por supuesto, y en primer término, de conceptualizarla como parte activa de la clase obrera y, por supuesto, como parte de la facción revolucionaria que va a llevar adelante los procesos hacia el socialismo. Señoras y señores, esto ha sido todo. Juan Marino, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Por favor, el gusto es nuestro.